7:07 y le digo al señor Pablo Caruso que creo que tenemos una nota con Eduardo Montes, ¿puede ser? Bueno, efectivamente, y a las 7:07 de la mañana es importante. Ayer una marcha, saberlo, ¿no? Importante. Una marcha que tiene que ver con el Frente Milagro Sala, que son aquellos todos movimientos sociales que no han formado parte del acuerdo que hicieron algunos movimientos sociales con desarrollo social para la emergencia social como ley, que todavía no salió. Según tengo entendido, todavía no. No, se va a tratar en extraordinarias. Exactamente. Bueno, que generó también mucha polémica, ¿no? Por un párrafo que estaba en una solicitada, que no estaba en la solicitada. Pero más allá de eso, ayer hubo una fuerte movilización y protesta encabezada por todas estas organizaciones. Nosotros tenemos en línea, les decíamos, al titular de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, Eduardo Montes, de Gráfica Patricio. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto y Pablo. A ver, contanos, bueno, qué balance hacen ayer de la movilización, si fueron atendidos en desarrollo social, qué es lo que pudieron obtener con la jornada de protesta. En primer lugar, el balance es que, bueno, que fue una movilización importante, más de 15.000 compañeros en la calle, digo, con diferentes realidades, digo, compañeros desocupados, compañeros trabajadores autogestionados, compañeros con medio de producción. Digo que estamos haciendo calor con esta política implementada desde el 10 de diciembre del año pasado. Eso por un lado. Por el otro, sí, fuimos recibidos por un subsecretario de abordaje territorial y nos ofrecieron canasta navideña, alimentos, que digo, eso es paliativo como para discutir la política de empleo, con lo cual así es imposible cualquier tipo de diálogo. A ver, Eduardo, una consulta. Usted, parte de las consignas eran basta de despidos también y la libertad de Milagro Sala, ¿no? Sí, digamos, a ver, el frente digo, tiene que ver con una cuestión no solamente social, sino entendemos, si bien está compuesto por organizaciones sociales y nuestra preocupación por sobre todo la defensa del trabajo, hay una clara postura política que es que no estamos de acuerdo, para nada de acuerdo con este proyecto económico y este modelo de país que viene implementando el gobierno de Macri. Esto es una condición sine qua non, digamos, la que nos integramos, entendemos eso, reivindicando los 12 años de la gestión de Néstor y Cristina y entendiendo que debe tener una continuidad en el marco político de ese sector. Eduardo, ustedes cuando son recibidos, digamos, ¿tienen la sensación de que efectivamente desde los funcionarios comprenden con qué tipo de actor social se están enfrentando? ¿Se sienten legitimados, digamos, por parte de quien lo recibe? ¿O aquí aparece, si ustedes quieren, una indiferencia del gobierno respecto de lo que significa efectivamente el trabajador de fábrica recuperada y demás? En principio, a veces no comprenden el sujeto, o no lo quieren comprender, o no les interesa. Pero creo que el día de ayer quedó demostrado que hay sectores de esta sociedad, que hay trabajadores que no nos resignamos a pasar la Navidad en paz con una canasta navideña, o con un poco de alimento. Este es el dato de la realidad. Y creo que ellos, si existe un ninguneo, pero bueno, nosotros tenemos una nueva reunión el día de hoy, los compañeros y compañeras, pero ya la semana que viene iniciamos un plan de lucha. Y Eduardo, en términos ya de posicionamiento político, ¿no? Hay otras organizaciones, otros movimientos, e incluso referentes de la economía popular, que entienden que quizá la posición respecto al gobierno no es tanto de confrontación con las políticas en términos generales, sino para tratar de conseguir algún que otro paliativo y de esa manera ir cobrando cierta fortaleza en la propia pelea contra el gobierno a largo plazo, digamos, ¿no? ¿Ustedes se distancian de esta estrategia, podríamos decir, de este posicionamiento? No, nosotros respetamos las decisiones de cada sector, aún no compartiéndolas. Podemos no compartirlas, pero las respetamos, entendemos que son compañeros del campo popular y entendemos que no tenemos ganas de ahondar en la división hoy, ¿no? Por lo menos nosotros. Ahora, podemos no estar de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero bueno, deberán cumplir las obligaciones de sus bases, y luego ser consecuentes con la política. Espero que los compañeros obtengan lo que consigan. Para nosotros, obtener planes sociales no es la meta. Nosotros vamos por la defensa del trabajo, pero bueno, son algunas de las diferencias. Eduardo, lo último, ayer se conocieron expresiones, digamos, a través de terceras personas, digamos, del Papa Francisco, en relación a que él no había dado el acuerdo para esa acta que se firmó entre Desarrollo Social y los otros movimientos sociales, creo que bueno, están allí entre ellos también la CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y parece que el Papa dijo, hagan lío, nunca le voy a decir que dejen de protestar, esa cláusula es incorrecta. Digo, fue fuerte lo que mandó a decir a través de la gente del movimiento Elder Cámara por la Paz, ¿no? Que estuvieron reunidos con el Papa durante 45 minutos. No sé si estabas al tanto de esas declaraciones. No estaba al tanto. No estaba al tanto de las opiniones de Francisco. Así que bueno, que la tomen quienes la tienen que tomar. Nosotros estamos en la calle. Bien, Eduardo, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Roberto, y Pablo, gracias. A vos, Eduardo Montes, de la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Ayer una importante movilización por el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ellos se han movilizado bajo consignas que tienen que ver con el no a la pérdida de empleo, no a la desocupación, también la libertad de Milagro Sala. Ojalá que sean atendidos por funcionarios de mayor rango, digamos, ¿no? Porque la verdad es que fue numerosa la manifestación y son parte de un sujeto social, como definíamos recién, importante, ¿eh? Las fábricas recuperadas, las cooperativas de trabajo, los autogestionados, forman parte de una red económica muy extendida en la República Argentina y que también son creadores de trabajo y sostén de la producción. A quienes en su momento, y respecto al tema tarifazo, funcionarios del gobierno les recomendaron pasar a precios sus reclamos respecto de cómo no iban a poder hacer frente a ese tipo de tarifa, ¿no? Pero la sensación es que se está cristalizando, por lo menos sin ser esquemáticos o sin pretender serlo, dos maneras de posicionarse frente al gobierno, ¿no? Aquellos sectores que están en la oposición. Hay un sector que está en la calle reclamando concretamente contra el modelo, con la certeza de que si continúan este tipo de políticas, todo lo que se pueda conseguir para pasar las Navidades, por ejemplo, va a ser poco ya al poco tiempo, porque continúa generándose la desigualdad. Y hay otro sector, sin embargo, que en ese toma y daca con el gobierno entiende que efectivamente consigue algo para sus bases, que tampoco es menor, me parece, ¿no? Porque no es lo mismo pasar dos o tres meses muy mal con expectativa de que el gobierno cambie, que evidentemente es muy poco probable, pero al mismo tiempo le da aire político al gobierno. Y este es un tema, ¿no? Si efectivamente en este momento del gobierno, cuando todavía está discutiendo incluso en estas reuniones, que uno se ríe porque efectivamente implican un retiro espiritual en Chapadmalen y qué sé yo, pero evidentemente algo está crujiendo dentro del propio gobierno, se observa incluso en algunas decisiones en materia económica, ¿cómo es, qué funcionalidad tiene ese aire que se le da al gobierno para reinventarse y continuar legitimando las mismas políticas? Me parece que es una decisión interesante en la cual entra incluso un elemento político de la próxima semana que va a ser destacado, que es la presentación de la convocatoria federal kirchnerista como otra manera de plantarse de la oposición. Muy bien. A ver, recuerden, les anuncio que alrededor de las